Mundofonías. Mundofonías. J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans des affaires privées, quand ils vont en Somalie, où est le respect de la dignité. Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi, de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques, où est donc la moralité? Tribunal pénal international, fiche, laisse-moi rire. Instrument de propagande, pour une politique du salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Saddam Milosevic, Pinochet, là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes, c'est des saints. Mais je n'accepte pas d'être formaté. CNN, ABC, c'est malsain. J'accuse les USA de se prendre pour les gendarmes du monde. Arrêtez Noriega, président d'une république, c'est immonde. Je somme l'Amérique de reconsidérer la peine africaine. Regardez votre pays, votre peuple, vos esclaves, je le dis sans haine, je continue. J'accuse aussi la France de crimes contre l'humanité. Trop de morts en Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez, un peu trop vite, tous les tirailleurs sénégalais. De force enrôlée, déportés, aujourd'hui expulsés, ils sont venus. Ils se sont battus, ils ont vaincu, votre pays détruit. Ils sont revenus et ils ont reconstruit. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu, votre pays détruit. Ils sont revenus, ils ont reconstruit. J'accuse aussi la France d'irresponsabilité devant l'histoire. Trop de coups d'état en Afrique sont commandités par eux dans le noir. Aux Comores, au Dahomey, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là. Mais la France fait trop de dégâts, c'est pour ça que j'accuse Giscard d'être un complice de Bokassa. Bokassa paye sa dette, Giscard est libre, et pourquoi ça? Je dis que la France est très ingrate quand elle parle de visa. Quand nos pères sont partis mourir pour elle, y'avait pas de visa. Non, y'avait pas de visa. De plus, j'accuse la France d'être impartiale quant à la Libye. L'attentat du décennie, c'est grave, mais la bande à Ouzou, on a des alibis. On tape sur les pauvres, on tape sur la Libye. Comme les USA ont tué les enfants et la famille de Khadafi. J'accuse toute l'Afrique d'irresponsabilité chronique. Nos présidents, nos dirigeants d'être égoïstes et cyniques. Ils veulent du pouvoir, encore du pouvoir, tout le pouvoir. Une fois au pouvoir, promet des choses sans le pouvoir. Ils ont vendu l'Afrique, ses richesses et même ses plages. Ça signe des pailles, des accords, est-ce qui m'enrage? Quand tu vas dans une banque, si elle est bien, c'est qu'elle est étrangère. Tu te crois indépendant? Rêve, c'est le colon qui gère. Gère même la monnaie dans les coffres de la Banque de France. Gère même notre or dans les coffres de la Banque de France. Voilà pourquoi on dévalue, voilà pourquoi moi j'évalue. Mes chances à zéro, je me libère et j'évolue. Je me libère et j'évolue. J'accuse les jeunes africains, donc moi y compris, d'être des fous, des naïfs et de n'avoir rien compris. Tant qu'on sera là à dormir, rêver de sortir du pays, on laissera la place aux coopérants, on est aux colons qui pillent. J'accuse les présidents africains d'être des fachos, des faillots, à la solde de l'Occident, des collabos, entre ceux qui ne veulent pas l'indépendance, ceux qui refusent l'unité. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. J'accuse les pays membres du Conseil de sécurité de semer la zizanie dans nos pays sous-développés. Pompiers pyromanes, ils vendent des armes, ils sèment la mort, ils sèment des génocides. Ensuite on vient les condamner. J'accuse la Belgique d'avoir tué Lumumba. Non content de nous ruiner, comme des chiens on nous abat. Leader indépendant, le colon il n'en veut pas. Il va envoyer son frère le descendre. On a vu Sankara. On a vu Sankara. Je continuerai bien de les accuser encore pendant des heures, mais c'est pas ça qui changerait quoi que ce soit à leurs erreurs. Mon but est d'éveiller les consciences, provoquer des réflexions, histoire que toi et moi, on trouve des solutions. Ce texte est donc un requiem pour toute l'humanité. Ce texte est donc la plainte d'un prolétaire qui est exploité. Ce texte est écrit avec le sang des oppressés. Ce texte est gravé sur la pierre tombale d'un opprimé. C'est consigné, j'arrête ici ma plaidoirie. Mais ici même dans la salle, je vois encore la hyène qui rit. Je vois encore la hyène qui rit. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí estamos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, haciendo este programa dedicado a las músicas maravillosas del mundo. Un programa que se difunde, como sabéis, a través de 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta, en 15 países. Y en este caso, viajeras, como son nuestras ondas, también viajeros hemos andado nosotros recientemente en Cabo Verde durante la celebración de esos eventos, la Atlantic Music Expo, esa feria global de músicas del mundo, y el Creole Jazz Festival, un festival de jazz, sobre todo, pero con un tinte también de mezclar muchas culturas y muchas ideas. Hemos hecho ya un programa especial con diversas entrevistas a varios artistas, Lura, Cucu, Eli de Almeida, o por ejemplo el ministro de Cultura de Cabo Verde, Mario Lucio, también ha estado con los micrófonos de Mundofonías. Y bueno, pues teníamos más entrevistas y tenemos más músicas, así que vamos a hacer una segunda parte de ese especial Cabo Verde, que ha comenzado con uno de los proyectos que ha sonado allí en directo. Un proyecto que tiene que ver con el hip hop, pero también tiene que ver con las raíces musicales del África Occidental, Awadi, es decir, Didier Awadi, conocido desde hace tiempo por haber sido uno de los artífices de los grupos pioneros del rap en África Occidental, como fue Positive Black Soul, ese grupo conocido también por sus siglas PBS senegalés, y desde hace algún tiempo con su carrera en solitario. Ofreció un muy vibrante concierto con su banda y le hemos recordado en esta pieza titulada J'accuse, donde no deja títere de con cabeza ni los gobiernos occidentales ni los gobiernos de los países africanos. E incluso llega a decir, acuso a los jóvenes africanos, y me incluyo, de ser ingenuos y tontos y no haber comprendido nada. Así que una llamada desde luego a la reacción mental y a comprender lo que pasa en el mundo para reaccionar e intentar cambiarlo. La música de Awadi ha servido para abrir esta edición de Mundofonías, también con un claro sabor caboverdiano. Y no solo, casi un sabor en general africano, porque seguimos con una artista que también estuvo presente en la Atlantic Music Expo. Ella es Karina Gómez, desde Guinea-Bissau. Chal ibali mas di kiuru di ki tudo pedras lamprados no mundo é di ki tudo pedras lamprados no mundo é E vale mais de que ouro, de que tudo pedras lamprados no mundo é, de que tudo pedras lamprados no mundo é. Cata comer pão com mansi, pavia. Oíamos a Kaina Gómez, esta artista de Guinea-Bissau, que se estrenaba discográficamente hace poco con este disco Minjer, es decir, mujer en su idioma, en el criollo de Guinea-Bissau. La canción que oíamos era Minjer di Balur. Guinea-Bissau y Cabo Verde, que tienen evidentes conexiones históricas, ambas se independizaron a la vez prácticamente de Portugal, e incluso como un proyecto común, un país común que luego quedó separado en esos dos países, en Cabo Verde y Guinea-Bissau. Continuamos también con más sabor criollo. Ya sabéis que en muchos países se han desarrollado esas lenguas criollas, sobre todo con mezclas de las lenguas europeas y de los idiomas africanos o locales, allá donde se hayan creado. En este caso, un personaje con raíces de Haití, donde también se habla un criollo de raíz francesa, en este caso no portuguesa. Se trata de Joey Omisil, saxofonista, músico de jazz, pero también muy enraizado con sus ancestros haitianos y africanos, por tanto, aunque él ya nació en Canadá. Y esta canción se llama como el nombre de otro país en el cual él ha vivido, y además nos lo va a explicar en la entrevista que enseguida vamos a estar escuchando con él, con Joey Omisil, uno de los intérpretes que estuvo presentes en el Creole Jazz Festival de Cabo Verde. Esta pieza se llama Panamá. Estamos oyendo a Joey Omisil, este artista que estuvo actuando en el Creole Jazz Festival en Praia, Cabo Verde, Isla de Santiago, y con el que tuvimos esta conversación. Joey, tú naciste en Canadá. Sí, nací en Montreal, Canadá. Pero tus raíces son de Haití. Sí, de Haití. Mis padres son haitianos, nacidos allí en Haití. Así que aunque yo haya nacido en Montreal, en el frío y gélido diciembre de la fría Montreal, incluso ahora hace mucho frío en Montreal, mis orígenes son de Haití. Yo lo valoro y lo asumo. Y puedo encontrar una conexión similar aquí en Cabo Verde. Creo que esa conexión en sentido cultural y de orientación musical existe. Siento la calidez, siento el amor, siento la isla, ¿sabes? Me hace pensar en Haití. Sí, a veces es una cuestión de elección. Tú has preferido ir hacia tus raíces, pero también podías haber preferido otra cosa y vivir como un canadiense medio. Cierto, yo podría haber ido en cualquier dirección, y en este momento yo he elegido la orientación de mis raíces haitianas, pero eso tampoco determina lo que pueda traer el futuro, porque yo vivo mi sil, disfruta yendo hacia distintas orientaciones, distintos sonidos. Tengo muchos amigos de diferentes partes de África, también tengo muchos amigos de diferentes lugares de Asia, y he estado muy interesado, por ejemplo, en la comunidad china, y he empezado a incluso a aprender el idioma. También he vivido en Panamá, y bueno, van a pasar diferentes cosas en el lado latino de Joey. Así que bueno, aparte de las colaboraciones indias que he hecho, las colaboraciones asiáticas, las africanas, parece que van a venir muchas cosas por el lado latino. Sí, es irónico que esté yo hablando contigo, que vienes de Madrid, porque España es un lugar que siempre hemos querido visitar y viajar hasta allí, y nos gustaría investigar y encontrarnos con los músicos allí, con los artistas, así que es algo que realmente me tengo que plantear. Háblanos un poquito de cómo construyes tu música, tus sonidos, tus composiciones. ¿Es una inspiración que luego desarrollas o es una improvisación que de alguna manera queda ahí fijada? Mi inspiración para hacer música, pues depende. A veces escucho una línea de bajo, a veces se me ocurre una melodía y nada más. Pero cuando canto esa melodía, ya escucho todo lo demás. Te voy a dar un ejemplo. Así que escucho esa melodía, entonces me digo, ah, pues la melodía está muy bien, pero necesito oír el bajo. ¿Ves? El ritmo. Así que escucho esas cosas en mi cabeza antes incluso de escribirlas. Entonces, cuando puedo cantarlas así, escucho el piano, escucho la batería, todo eso, así que digamos que cierro mi sombrero, todo está en mi cabeza, y entonces lo paso al papel y lo comparto con mis músicos, siempre con mi boca, cantando, porque es la manera en que ellos lo escuchan. Y entonces cuando comparto eso con ellos, entonces dicen, ah, pues yo puedo tocar esto, ah, muy bien, eso mola, esto está muy guay. Y siempre con espacio. Me gusta componer con mucho espacio. Creo en eso de que haya muchas notas. Escribir muchas notas. No creo en eso. Yo creo en el espacio dentro de la música. El groove, que respire. Así que muchas de mis composiciones son así. Están basadas en que haya espacio. Están basadas en el espacio, la melodía y en el groove, que es el ritmo. El groove es el ritmo. Así que muchos de los acentos de la melodía, en principio es la melodía. Y si yo no escucho y no tengo una buena melodía, no tengo una composición. A veces compongo cosas y canto la melodía y digo, no, esto no es bueno. No me gusta, no me llega. O escucho esa composición y me digo, no, eso ya lo he escuchado antes. No está bien. Así que me gusta componer con espontaneidad y con una buena melodía y una buena línea de bajo, y ahí ya tienes una buena canción. Si tienes una buena melodía, una buena línea de bajo, ya tienes una buena canción. Le pone ritmo. El ritmo en realidad es el 50%, porque eso es lo que va a llegarle a la gente. Muy bien, Joey, ha sido un placer compartir este tiempo contigo en Mundofonías. Gracias por este encuentro de hoy. El placer es mío. Gracias. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías, en esta segunda parte del especial dedicado a Cabo Verde, a esos eventos transcurridos entre el 4 realmente y el 12 del mes de abril. Nosotros estuvimos a partir del día 6 en Cabo Verde, en la Atlantic Music Expo y el Creole Jazz Festival. Allí estuvimos compartiendo momentos, impresiones con muchos de los músicos allí congregados. Esta que estamos escuchando es una de las intérpretes que por allí se pasó. Pura Fe viene desde Estados Unidos, pero con una mezcla también y un bagaje cultural que reúne sus raíces americanas en los pueblos indígenas, tanto de los actuales Estados Unidos como por ejemplo del Caribe, de Puerto Rico, como también ancestros europeos. Con ella también estuvimos charlando en este Atlantic Music Expo de Cabo Verde. Estamos en Cabo Verde, Praia, Atlantic Music Expo. Una de las artistas que va a estar actuando es Pura Fe. La tenemos aquí con nosotros para hablar un poquito con ella y para preguntarle algunas preguntas. Pura, what's your personal background? Pura, ¿cuáles son Because tus orígenes personales? To Porque tú tienes relación con los pueblos indígenas de América. My mother is Tuscarora Indian from Mi madre es una india Tuscarora de Carolina del Norte, pero la madre de mi padre es Taíno. Y su padre es corso. Taíno, ¿de qué procedencia? De Puerto Rico. ¿Y cuál crees que es el rol para alguien como tú, que estás haciendo tu propia música, tu propia propuesta artística, en relación con la música tradicional y de tus ancestros? Mi rol es de una persona de casa que está conectada con otras muchas tribus, y nuestra música hoy en día realmente expresa lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra comunidad, con el medio ambiente y las luchas que tenemos en nuestras comunidades, como las mujeres que desaparecen y que son asesinadas, y los niños, la lucha contra las grandes empresas de combustibles fósiles y contra las nucleares y todo eso, y el fracking, y los indígenas en toda la isla de la Tortuga, es decir, Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, están en la línea de frente, luchando contra las grandes corporaciones. Así que creo que toda nuestra música contemporánea nativa, indígena, expresa eso. Así que creo que ese es mi rol, es ayudar y dar una voz. Hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, hunger, h Tras charlar unos minutos con Pura Fe acerca de ella, de su posición en el mundo de la música y en general en el mundo, hemos escuchado un tema de ella, Dugen. Una artista norteamericana de la Isla de la Tortuga, que es como llaman a toda Norteamérica, que nos traía también la voz de esos pueblos. Y continuamos en esta edición dedicada a esas músicas recogidas y esas impresiones y esas voces también recolectadas en Cabo Verde durante nuestra estancia, en el tiempo de la celebración del Atlantic Music Expo y el Creole Jazz Festival, estos eventos en los cuales Mundofonía será medio colaborador y allí estuvo presente, y aquí os trae cumplida cuenta de lo que allí estuvo ocurriendo. Otra de las propuestas interesantes que se pudo ver por allí es este dúo brasileño, Profeta y Penetzi. Ellos están ahora peleando por sacar su primer disco, aunque son dos músicos con una importante trayectoria. Como comprobamos escuchando a este excelente guitarrista brasileño, Alessandro Penetzi, le escuchamos con este clásico titulado Brasileirinho. A este brasileño, Alessandro Penetzi, él se presentó allí en Cabo Verde, en la Atlantic Music Expo, en ese dúo, Profeta y Penetzi. Aquí lo escuchábamos con este choro, titulado Brasileirinho, un choro, género que este artista domina, de los clásicos, compuesto en los años 40 por Valdir Azevedo. Una de las músicas que hemos seleccionado para esta segunda entrega del especial Cabo Verde, aquí en Mundofonías. Y ya lo oíamos en el programa pasado, en el Mundo Fonías anterior, a Vittori, este artista veterano de Cabo Verde que practica la música funana y al que vimos y disfrutamos mucho y bailamos un montón con su concierto en la Atlantic Music Expo. En los próximos minutos vamos a dejaros con una grabación de aquel concierto realizada en directo. Fue el 7 de abril en Praia, Cabo Verde. No vaya, no vaya, no vaya. ¿Ok? Carrinhos, cabo brinca não. Carrinhos, cabo brinca com vida. Pimocinhos, cabo brinca com vida. Vai, carrinhos, cabo brinca não. Curumbão, curumbão. Encontrar com o tigre, ele é crucifico. É convidança em casa. E trazem um lasca cuscuz. Um litro leite com gorda, Pedro. Encontra com o tigre na cruz de pico. É com virança e casa. E trazem um lasca cuscuz. Um litro leite com gorda, Pedro. Pimocinhos que não brinca com vida. Oi, Carlinhos, que não brinca não. Mocinhos que não brinca com vida. Pimocinhos que não brinca com vida. Oi, Carlinhos, que não brinca não. Rapaz de rosto pra Vila Nova. Caça no branquinho, dinheiro riba, porto cadeira. Rapazinho, sou matom, rapazinho, sou matom, rapazinho, sou matom, sou matom, que tô manhoso. Rapaz, rosto pra Vila Nova, até que me cansa no branquinho, dinheiro riba, porto cadeira. Rapazinho, sou matom, rapazinho, sou matom. Rapazinho, estou matão, matão, que estou manhoso. Não jura no doutor, não jura no governo, não jura no estado, no que lhe caçadará. Curumbão, curumbão, é aquele que não estará, é aquele que não música. É aquele que no mundo! No jura no doutor, no jura no sano, no jura no governo como aquele que acertará. No jura no doutor, no jura no governo, no jura no sano como aquele que acertará. La la la la la la lo le le le le la la la la la la la le le le le le le la la la la la la le le le le le le la la la la la la le le le le le le. Kicking out! Sorari ujiri mbima masorari tamatang Sorari bairu Sorari ujiri mbima Sorari chada grandi masorari tamatang Sorari tamatang Sorari tamatang Sorari tamatang Sorari tamatang Sorari tamatang Vente Vittori Masurari Tamatam Oye yo Sorari Tamatam Kabu Oye yo Masurari Tamatam Oye yo Sorari Tamatam Oye yo Oye yo Masurari Tamatam Oye yo Masurari Tamatam Oye yo Masurari Tamatam Oye yo Masurari Tamatam Seguimos en Mundofonías escuchando la música de Vittori, este acordeonista caboverdiano en su concierto que dio el 7 de abril en Praia, en Cabo Verde, en la Atlantic Music Expo, esta grabación inédita en directo que seguimos oyendo. No se sabe bien. Ô Julinha, ô Julinha, ô Julinha, larga as tardes Zacarias. Ô Julinha, ô Julinha, ô Julinha, larga as tardes Zacarias. Ô Julinha, ó Julinha, ó Julinha, larga essa de Zacarias. Estamos oyendo la música de Vittori, este artista de Funaná, uno de los veteranos, uno de los clásicos de este estilo característico de Cabo Verde, en ese concierto que realizó el 7 de abril en Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde. Chuva de Deus. Estáis en Mundofonías, esta es la segunda edición especial dedicada a Cabo Verde, a la estancia del equipo de Mundofonías en esos eventos musicales, la Atlantic Music Expo y el Creole Jazz Festival, que tuvieron lugar en las primeras semanas del mes de abril. Después de haber oído esas músicas, también las palabras de los intérpretes que han estado por allí, os estamos ofreciendo un fragmento de la actuación en directo, una grabación inédita realizada allí el 7 de abril del 2015 en Praia, Cabo Verde. Es Vittori, esa leyenda del Funaná, ese acordeonista, gaitista, como dicen por allí, la música que está sonando y que ya nos lleva hasta el final de la edición de hoy de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías es el programa que hacemos a la Celi Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se ocupa de llevaros las músicas más maravillosas del planeta, allá donde estén esas músicas y allá donde estéis vosotros. Tenéis nuestra página web mundofonías.com, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com a vuestra entera disposición con la música de Vittori en directo en esta grabación tan especial. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Es música. Entonces, que el pongan en mi grimao. Yo soy un palmo fuerte, pel. Soy Mario de Payol, Bulimundo. Yo soy pel, yo soy pel. We'll be right back. de munana, le somar de munana, quando ne cute di gente munana, ya bu pon ne pedra munana, o munana lo di munana, le somar de munana, ande ne cute di gente munana, bu pon ne mu ke terra munana. Oh munana lo si munana le chedinya munana ande ne kuse di genti munana che ponne pedre munana oh munana lo si munana le sentiamo munana vanne ne kuse di genti munana che ponne pedre munana chica chica chica. Giovi, è nostro chitarrista.